ti morir con tu fría decisión. Con el alma te rogaba, te pedía por favor, pero tú no me escuchabas.